suenan en todo momento. Radio. En tu radio, verano. Más de mí. Nueva generación. En calor. Programación Verano Traidor. 24 horas de éxitos sin pausas. Número 1. Verano. En esta nueva temporada estamos contigo. Estamos en todas partes. Master Mix. Programación Verano Traidor. Para que tus vacaciones sean diferentes, pégate a la radio de la nueva generación, donde se vive el verano. Opinión y sobre todo, toda la información reciente y objetiva que usted debe enterarse. Y va por Radio Master Mix, nueva generación. Vuelven las Summer Hits. De verano, Summer Hits. Summer Hits. Suba la temperatura. Como todos los años, en la temporada Verano Traidor. Summer Hits. Refrescando tu verano. Y solo por Master Mix, nueva generación. La radio del primer lugar. Del departamento de prensa y los estudios de Radio Master Mix, nos complacemos en presentar Pulso Regional, programa noticioso y de opinión libre, con un equipo periodístico profesional, dinamismo, precisión y veracidad. Aquí se inicia la edición del día de hoy. Vamos a comercial, regresamos entonces, señoras y señores. Seriedad, objetividad, imparcialidad, veracidad. Pulso Regional Noticias. Nos basamos en que toda la información vertida esté con las fuentes necesarias para aseverarlas. Pulso Regional. La verdad sin tapujos. Y solo en Radio Master Mix. Empiezo bien el año, porque con los plumones que don Ricardo vende, podré pintar todos mis sueños que se harán realidad con buena educación. Cuando empieza bien el año para los emprendedores, empieza bien el año para la educación y para el país. Pide tu crédito escolar en Caja Arequipa hoy. Caja Arequipa, inclusión financiera que transforma vidas. Grupo Klemmer, consultores. Especialistas en brindar soluciones en contabilidad general, financiera, tributaria y laboral, actualización de deuda tributaria, constitución de micro y pequeñas empresas, auditorías, peritajes, CIRE, libros electrónicos, valorizaciones de bienes y otros. Ubícanos en la avenida Celestino Manchego Muñoz, número 315, segundo piso en Huancavelica, y en el Girón, José de la Riva Güero, sin número, en Chilca, Huancayo. Teléfonos 954-066-331 y 997-0000. 625-842. Grupo Klemmer Consultores. Pioneros, asesorando a empresas a nivel nacional. Contador público colegiado, Fernando Clemente Arana.